12 y 35 minutos, vamos a quedarnos durante los próximos instantes con información de carácter vecinal, que además tiene que ver con tráfico. Nos apuntamos esto porque nos vamos a trasladar hasta la barriada del Sacrificio, donde han comenzado obras de mejora en la calle Guadalete. Esto es justo en la entrada de la barriada, que además es la única, si queremos acceder con coche a la barriada, a sus calles, es la entrada principal y única, por lo que, bueno, pues han tenido que habilitarse una nueva entrada con doble sentido, que ahora vamos a comentar todo ello. Insistimos, por unas obras sobre las que, por ejemplo, ayer se informaba en el pleno municipal, entre otros temas, otra serie de actuaciones. Nosotros nos vamos a referir a esto, ya decimos, desde el punto de vista vecinal. Desde la Asociación de Vecinos se quería, sobre todo, poner especial énfasis por lo que esto conlleva para los vecinos y para que tengan mucha precaución por el doble sentido que esto va a suponer, por ejemplo, en la calle Júcar. Lo vamos a comentar, como decimos, junto al presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio, Manuel Rubiales, que ya nos escucha hasta el otro lado del hilo telefónico. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, han comenzado esos trabajos justo en la entrada. Se trata de la calle Guadalete. Parece que es un tramo, un pequeño tramo, unos metros que habían quedado sin pavimentar, habían quedado en peor estado, ¿no?, que el resto, que lo que es toda la zona, y por tanto se tenía pendiente, pero claro, es un punto estratégico, ¿no?, para la barriada Sacrificio, puesto que es justo la única entrada con coche, porque por la parte del cruce de Avenida Parlamentarios allí es la salida. Efectivamente, el tramo es lo que tú has comentado, tampoco es una cantidad de metros muy grande, serán 15 metros, cosas así, que quedaron en muy mal estado cuando arquitectaron la entrada de que da a la carretera. Entonces, hace un par de semanas nos comunicaron del ayuntamiento, el concejal, que iban a arreglar ese caso también de camino, ya que estaban arreglando la callecita chiquitita que hay para abajo, hacia lo de Derca, hacia la frutería. La calle Zaldívar. Sí, nos comunicaron hace dos semanas, entonces ya antes de ayer, lunes, me llaman de la policía local que ya van a meterle mano a la calle. Que veíamos bien nosotros, que si, porque la única entrada que hay es, como tú has comentado, es por la de Seguros Case, y entonces tendríamos que entrar y salir por ahí. Entonces estuvimos viendo con la policía local si era conveniente de la calle Segura quitar todos los vehículos, porque lo mismo que tienes que entrar hasta ver todo, tienes que volver a salir. Entonces estuvimos estudiándolo allí con la policía y vimos, hombre, que hay anchura allí, tampoco, allí los que van a entrar realmente son los vecinos. Y el que no encuentre un aparcamiento por los alrededores, vamos, el que tenga que entrar a la fuerza, sí, pero tampoco una cantidad de cosas que entre en grandísima, y como tiene mucha poca calle, pues entonces vimos un meón que en vez de quitar 10, 15 aparcamientos que hay allí, pues los dejábamos y que los vecinos entraran con precaución y salieran. Que ahí no es que tenga uno preferencia o que no, sino que tú ves un coche que viene para abajo, pues te esperas tú o te esperas él, y así hacemos la vida hasta que termine la obra, que tampoco creo que dure mucho la obra. Bueno, no han dicho el tiempo, pero es un tramo de calle que tampoco necesita saneamiento. Vamos, que lo tiene nuevo, que se lo hicieron la otra vez, la última obra, que lo que digamos van a hacer es el pavimento. Entonces lo que nosotros queríamos comunicar a los vecinos era eso, hombre, que tuviéramos precaución, mucha precaución, despacito, subamos y entremos y saldremos de la barriada con precaución, vamos, hasta que terminen las obras, que no es una cosa tampoco de mucha envergadura, vamos. Sí, insistimos por tanto en eso, el acceso principal, el que todos conocemos con coche, por esa calle Guadalete, la conexión desde la avenida de Cortes, como se entra hacia la barriada, ahí está justo la obra, por tanto no se puede entrar, y la alternativa se ha habilitado, ya decimos, la calle Júcar, para que se hagan una idea, en ese cruce con la avenida Parlamentarios, por ahí es por donde suelen salir los vehículos desde la barriada, bueno, pues por ahí no solo van a salir ahora, sino que también es la única entrada, es que no hay más probabilidades, por tanto, por ahí salen y entran, y por lo tanto, esto quiere decir que pues la precaución tiene que ser máxima, con muchísimo cuidado se debe acceder por ese punto a la barriada. Exactamente. Hemos quitado los tres o cuatro coches que hay entrada en la puerta de seguros CACE, pues por si tú vas para arriba y viene alguno, te espera un poquito que baje y ya sube. Vamos, que hemos quitado, en vez de quitar 15 aparcamientos, hemos quitado tres, cuatro más, ¿no? Sí, se han quitado los... Hay que entrar y salir allí en la puerta de seguros CACE, está la entrada para arriba y la salida, vamos, que no es... Se quitan los, se han quitado los vehículos de ahí, las plazas de estacionamiento, entre tanto, para que, bueno, si hay que esperar a que baje algún coche, bueno, pues hay más espacio. Efectivamente. Es cierto que... Queríamos comunicarlo a los vecinos, hombre, para que tengan un poco de precaución y paciencia, que tampoco va a ser tanto tiempo. Sobre todo porque además estamos hablando de una pendiente. Pónganse, por ejemplo, en el punto justo en la entrada de la sede de la barriada. Allí hay una grandísima pendiente, por tanto, incluso hay momentos en los que puede que no haya visibilidad entre el coche que baja y el coche que puede subir. Por lo tanto, bueno, pues ahí desde luego hay que ir con el vehículo casi parados para ver, para comprobar que no hay colisión, posible colisión, y como decimos, extremar la precaución, la prudencia, sobre todo en ese lugar, principalmente. Claro, ya llevamos un par de días y no ha habido incidentes ni nada, hombre, que tampoco son tantas cosas como te he comentado antes. Sí, sí, además, bueno, pues para aquella persona que no suela conducir con su vehículo por la zona, de luego no es el mejor momento, incluso tampoco para aparcar, hay que evitar la medida de lo posible, ¿no? Esas calles en estos días, ¿no? Efectivamente, y además de eso se nota, ¿eh? Que las calles que siempre hay 4 o 5 vehículos en menos, hay uno, dos, es que ni entran, vamos, buscan otra alternativa porque es lo mejor, vamos. Claro, que tenga que entrar porque hay vehículos que tienen que entrar, tiene que entrar una ambulancia también, que tiene que llevar un par de enfermos que hay ahí, total, lo más necesario, claro. Por tanto, bueno, queríamos quedarnos sobre todo con ese mensaje de prudencia y también de colaboración, ¿no?, de los vecinos y de la ciudadanía en general para el tránsito que se puede hacer por toda esa zona, ¿no? Efectivamente, de eso se trata. Y aquí los vecinos, hombre, suelen ser razonables y ayudan, vamos. Como decías, además, quien suele pasar por allí se trata de vecinos, de repartidores... porque no es un lugar de tránsito, no hay que pasar forzosamente, sino que es un lugar que se entra para alguna visita o para porque se reside allí, o como decimos, por temas de reparto, tema comercial, pero solo eso, y por tanto, bueno, pues todas esas personas que están habituadas, ténganlo en cuenta para estos próximos días. Pues es un asunto que queríamos destacar a través de nuestro perfil de Radio Ubrique, ya lo habíamos señalado desde esta mañana con fotografía incluida, informando y pidiendo esa precaución. Queríamos llamar la atención junto a la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio sobre este tema, asociación que por otra parte, bueno, pues seguís trabajando después de... hablábamos meses atrás, ¿no?, de un mínimo parón en verano. Bueno, pues se retoman actividades que van a ir llegando en los próximos meses, ¿no? La verdad es que sí, nosotros ya llevamos un mes trabajando. Ya estamos terminando los últimos flecos que nos quedan para el concurso de pintura que hacemos todos los años. Que será en noviembre, a primero de noviembre, concurso de alumnos de pintura, vamos, que no es un concurso... que no es de pintar ni nada, es una exposición, digamos, de lo que hacen los alumnos con los que pintan en Ubrique, los alumnos que hay en Ubrique, de mayores, niños, todos los alumnos. Sí, como hemos comentado otros años, aficionados, otro año. Personas que están aprendiendo y que, bueno, pues pueden presentar allí sus cuadros para exponerlos en un concurso que comenzaba y en estos años atrás, que la verdad es que ha tenido éxito y bastante participación, ¿no? La verdad que sí, ya este año es la tercera edición y... Está bien, vamos, la gente nos pregunta y todo. Estamos terminando las bases ya y la semana que viene seguramente ya lo tendremos todo, ya dar los carteles y todo, y ya lo anunciaremos en la radio también. Sí, sí. Lo comentaremos con más envergadura. Apuntaremos la fecha que, en cualquier caso, va a ser a principios de noviembre, ya comentaremos todos los detalles sobre esa convocatoria. Y supongo que pensando también ya, incluso de cara a Navidades, bueno, todas las actividades que llegan a lo largo del año, ¿no? También ya estamos pensando en la Navidad y sacando las bombillas, los alumbrados, que nosotros ponemos nuestro alumbradito y nuestras cosas, la verdad que sí. Pues todo ello en el arranque de, en el bueno, sí, el arranque del nuevo curso, nuevo ejercicio, para también la barrera de sacrificio, que como pueden comprobar, y de hecho hablamos con ellos en muchas ocasiones, bueno, pues son uno de los colectivos con más iniciativas a lo largo de todo el año. La verdad que sí. Y este fin de semana tenemos una pinchadita ya con los vecinos para que se vayan animando. Si no, están parados de hace dos meses o tres y no puede ser. Entonces este fin de semana es domingo pinchada, ¿no? Domingo una pinchadita allí en la barriada, para todos que quieran ir. Uh-huh. Yo meto un pinchito. Pues ahí queda también esa convocatoria. Es algo que soléis hacer cada cierto tiempo y que, hombre, sirve para que haya continuidad ahí en el encuentro con los vecinos, ¿no? Es la forma de unir a los vecinos y a la gente y a todo el mundo. No, solo... no se trata de vecino nada más, todo el que quiera ir por allí a pasar un rato con nosotros. Son los mejores momentos además para hablar de mejoras en la barriada, para actividades, etcétera. La verdad que sí, ahí salen muchas cosas, sí señor. Pues ya lo saben, ahí queda también esa convocatoria y nos vamos a quedar para finalizar con lo que comentamos al principio, el mensaje, el llamamiento que queríamos hacer, sobre todo desde la Asociación de Vecinos, de cara, bueno, pues a esas obras que están teniendo lugar en la entrada de la barriada y, por tanto, recordar que existe esa alternativa desde la calle Júcar, desde el cruce con Avenida Parlamentario y Avenida Corte, desde allí, que es donde se suelen salir, pues ahora también se puede entrar a la barriada, por tanto, doble sentido y hay que extremar la precaución. Pues Manolo, nos quedamos en este punto y, de todas formas, hablaremos en las próximas semanas ya con más detalles sobre lo que será ese concurso, esa exposición de pintura aficionada, de pintura de artistas locales, ¿sí te parece? Muy, muy bien. De acuerdo, y gracias por habernos acompañado. Venga, gracias a ustedes, hombre. Buenas tardes. Adiós.